Muy buenos días, amigos. Les habla Mildred Cortés desde su programa desde la Estación Experimental Agrícola. Y en la mañana de hoy tengo el gusto de que nos acompañe el decano asociado y subdirector de la Estación Experimental Agrícola, el doctor Elvin Román Paoli. Buenos días, doctor Román, mejor conocido por Elvin. Muy buenos días a todos. Un saludo a todos los amigos y a todos los radioescuchas. Es un gusto que usted nos acompañe en el día de hoy, porque queremos que usted nos hable un poco sobre, de forma general, sobre el Colegio de Ciencias Agrícolas y dentro de él, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de la Estación Experimental Agrícola? Pero antes de eso, quiero que nos hable un poco de su trayectoria profesional dentro del Colegio de Ciencias Agrícolas y específicamente de la Estación Experimental Agrícola, la que siempre ha sido, ¿verdad?, la base de su trabajo profesional. Pues sí, Mildred, yo hice, hice un bachillerato en nuestro recinto y una maestría en agronomía. Y comencé como investigador hasta siempre experimental de la en 1990. Principalmente en esa época el trabajo mío era en el fitomejoramiento de caña, el manejo de variedades de caña. Y así, entre otros proyectos, pues estuve trabajando en muchos proyectos como el IR4, variedades de caña y diversos proyectos hasta el 1994. Que decidí continuar estudios doctorados en la Universidad del Estado de Kansas, en el cual trabajé con maíz y la disciplina de modeling o simulación. El trabajo mío fue validar o utilizar un modelo de maíz que es conocido como el Ceres Maize para manejo y productividad de ese cultivo, entre otros cultivos. Okay, y en esa área fue su trabajo de investigación para su tesis doctoral. Exacto, en esa área. Entonces, cuando regresé en el 1997, pues las prioridades de la estación experimental eran otras. Entonces comencé a trabajar de investigación en manejo de los cultivos, especialmente de riego por goteo en hortalizas y frutales. También ocasionalmente enseño los cursos de producción básica, el CIFI 3005, que todos conocemos, y creé un curso a nivel graduado que es crop modeling, que en el recinto no había, así en ese curso, pues entonces enseño las técnicas que aprendí en mi estudio, en la disertación doctoral. Sí, qué interesante, Elvin. También, si mal no recuerdo, tú fuiste líder de la empresa de granos y has trabajado en granos, el cultivo de granos, además del maíz, ¿no? Sí, sí. Yo fui líder en dos ocasiones de la empresa de granos básico, que hoy día pues ya está consolidada en una sola empresa, que es la de hortalizas y granos básicos, que hay un compañero a cargo de ella. Pero en el caso original de la empresa Granos Básicos, pues yo fui líder en esa empresa. Se trabaja con agricultores e investigación en habichuelas, maíz, sorgo, gandules, que son los cultivos principales en Puerto Rico en relación a Granos Básicos. Sí, y después de tener, ¿verdad?, esa vasta experiencia en el área de investigación, fue nombrado como decano asociado de la Estación Experimental Agrícola, que es lo que te desempeñas actualmente. Así que ahora vamos, háblanos un poco cuál es la función de la Estación Experimental Agrícola dentro del Colegio de Ciencias Agrícolas. Como ustedes saben, la Estación Experimental es uno de los cuatro componentes del Colegio de Ciencias Agrícolas. Como está el Servicio de Extensión Agrícola, Facultad de Ciencias Agrícolas, Estación Experimental y Programas Internacionales. La Estación Experimental tiene como función principal hacer investigación y desarrollo agrícola en las principales empresas agrícolas de Puerto Rico. Y como pues ya nosotros somos una institución que cumplimos, vamos a cumplir 103 años, y en esos 103 años pues hemos tenido muchos logros, hemos tenido contratiempos también, como toda unidad dentro del recinto y cualquier unidad, pero hemos podido salvaguardar y continuar haciendo nuestra función aún en tiempos de crisis, que en estos momentos pues entendemos que es uno de esos momentos de crisis en términos fiscales. Sí, y yo creo que en momentos así es que nuestro personal, ¿verdad?, tiene el reto de crecerse y con menos recursos fiscales hacer el mayor esfuerzo para seguir sirviéndole al pueblo de Puerto Rico y América Tropical, porque aprovecho este momento, ¿verdad?, para mencionar que los trabajos de investigación que a través de la historia de estos 103 años, como menciona el doctor Román, se ha realizado en la Estación Experimental Agrícola, han sido de beneficio para otros países que cultivan alimentos similares a los que nosotros cultivamos. Y así, por encimita, podemos mencionar Colombia, Brasil, que han utilizado, por ejemplo, cultivos de caña, ¿verdad? Sí. Para producir azúcar en sus países. Sí, Elvin, y ahora háblanos un poquito de cuál es la estructura de la Estación Experimental Agrícola, que tiene varias subestaciones, tiene centros de investigación. Sí, la Estación Experimental pues tiene, consta de varias unidades, más específicamente tiene dos centros de investigación, y uno en Río Piedras y otro en Mayagüez, y seis subestaciones que están localizadas en diferentes áreas, localizadas que representan diferentes áreas geográficas donde se siembra cultivos agrícolas en Puerto Rico. En el centro de Río Piedra, mayormente pues, están las oficinas administrativas de finanzas y de esa índole, biblioteca, laboratorios. En el recinto de Mayagüez pues, tenemos laboratorios también de industrias pecuarias, fitopatología, y están los cursos aunque no tenemos enseñanza, aunque no es parte de la función principal de nosotros, pero sí tenemos varios investigadores que sí tienen como tarea cursos de enseñanza por muchos años, y son el peritaje de ellos es bien importante para la enseñanza formal. Hay otras subestaciones, como ustedes las conocen, San Juana Díaz, Corozal, Ajunta, Isabela, Lajas y Gurabo. Y cada una de ellas pues tiene una realidad agrícola donde se hace investigación conforme a los productos o los cultivos más importantes de la región, en la región donde está localizado. Seguro que sí, y también es importante mencionar que en esta relación que hay entre la facultad, la Estación Experimental Agrícola y el Servicio de Extensión Agrícola, ¿verdad?, que hacen que son quienes hacen la divulgación, debemos mencionar que esta relación con la facultad es bien interesante, porque nuestros estudiantes de la facultad muchas veces realizan sus experimentos para obtener el grado de maestría dentro de alguna de las estaciones, colaborando muchas veces con un investigador. Sí, eso es muy bien, que es muy importante que lo mencione, el impacto de la investigación realizada por estudiantes graduados en la Facultad de Ciencias Agrícolas, en proyectos de la Estación Experimental y con dirigentes de los comités graduados pertenecientes a nuestra unidad. Ha sido de un impacto grandísimo para desarrollar la investigación. Seguro, y como tú mencionaste, estamos en una crisis fiscal grande, y ahí entonces los estudiantes, supervisados por, ¿verdad?, por los investigadores, empiezan a jugar un rol bien importante dentro de la investigación. Sí, muchas de las publicaciones que se están haciendo en el Journal de la Universidad de Puerto Rico actualmente, y en otros journals electrónicos o a nivel, en otros localidades provienen de esas investigaciones realizadas por estudiantes graduados, supervisados por personal docente de la estación experimental. Sí, yo creo que esto, a veces uno en las crisis lo que tiene son oportunidades, porque estos estudiantes salen con un conocimiento más vasto, más sólido, teniendo ellos que asumir un rol más proactivo, ¿verdad?, en esa investigación que ellos realizan. ¿Cuáles son los departamentos donde está adscrito nuestro personal docente? Mayormente los investigadores, el grupo, están adscritos a 4 departamentos dentro de la Colegio de Ciencias Agrícolas. Los 2 con mayor personal docente son el Departamento de Cultivo y Ciencias Agroambientales y el Departamento de Industrias Pecuarias. Pero también hay personal en el Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural y el Departamento de Tecnología Mecánica Agrícola. También tengo personal docente ahí que hace investigación y tienen enseñanza. Y en algunas ocasiones pues tenemos también personal que funge o hace tarea con servicio en divulgación, con el servicio de extensión agrícola también. Seguro. Estas dos unidades también trabajamos de manera muy cercana y, de hecho, en las estaciones experimentales, muchas de ellas están las oficinas del servicio de extensión agrícola, así que se convierte en un equipo de trabajo bien cercano y yo creo que bien efectivo y sí, con un resultado bien positivo para los agricultores. Sí, de hecho también tenemos hay muchos proyectos dentro de la estación manejados o pues la estación experimental agrícola que son liderados por personal de la Facultad de Ciencias Agrícolas, que también la interacción que Mitre menciona es de ambas vías en muchos de los casos. Correcto. En ambas vías en muchos de los casos. No, tenemos personal que enseña, pero también hay profesores que investigan efectivamente. Y por muchos años hemos tenido ese intercambio de investigación y de enseñanza que ha sido muy efectivo. Sí, yo estoy segura que sí. Elvin, cuéntanos un poco, háblanos un poco de quién es el equipo de trabajo con el que la estación experimental cuenta y el que tú lideras en este momento. Bueno, la estación experimental, si lo vemos, lo podemos ver de 2-3 puntos de vista, ¿verdad? Está el personal docente, que somos alrededor de 56 investigadores. También tenemos personal no docente, que hace con asistentes de investigaciones, personal clerical y entre otros. Estamos hablando de algunos 150 personas. Eso mayormente. Tenemos una división se encarga de la investigación per se, que está localizada en la estación experimental en el centro de Ojo de Piedra. Tenemos una biblioteca, tenemos una área de publicaciones, tenemos el laboratorio central analítico donde se hace trabajo de investigación y se le da servicio a los agricultores. Y además, en una de las subestaciones tenemos una clínica de diagnóstico a distancia, que ha sido muy bien, muy efectiva, y es parte de un network o una red en el sur de Estados Unidos, que esa unidad de planta, diagnóstico de plantas, se encuentra localizada en la subestación de Juan de Díaz. También hace unos 2 años tuvimos un acuerdo con la Agencia Federal de PPQ, con sus siglas en inglés, ¿verdad?, que nos dieron 2 grants o 2 dádivas, una de algunos $500,000, y este año nos dieron otros $500,000 para establecer un laboratorio de cuarentena certificado en el centro de Río Piedra. Ese laboratorio, cuando esté culminado, va a ser punta de lanza en la región del Caribe, en el sur de Estados Unidos, de la manera moderna y los equipos modernos que va a tener y las investigaciones que se van a hacer ahí. Vamos a tener la oportunidad de traer investigadores de otras universidades, alquilar las facilidades, hacer investigación con virus y otras cosas. O sea, que vamos a tener la oportunidad de ampliar el alcance que ahora mismo tiene la estación experimental a través de ese laboratorio, ¿no? Porque me imagino que habrá un intercambio con América sí. Latina y Estados Unidos. Sí, sí, sí, eso va a ser así. Además, se me había olvidado mencionar que tenemos también en Repier el laboratorio de calidad de agua. Y en los últimos, aunque lleva muchos años la estación experimental, tenemos el Museo de Entomología. En estos últimos años ese Museo de Entomología pues recibió una aportación de dinero de la Administración Central para hacer un edificio donde se va a estar ese museo de biodiversidad tropical, y ya estamos próximos a inaugurarlo. Es un, aunque realmente no está adscrito a la estación experimental agrícola, pero nosotros sabemos que la gran cantidad del personal docente que va a estar allí, la colección de insectos que tiene casi 100 años va a estar allí, y la mayoría de el manejo administrativo y fiscal de ese museo de entomología y diversidad tropical le va a tocar la estación experimental. Seguro, y verdad, apuntando un poco sobre lo que menciona sobre el museo, verdad, el cerebro creador de lo que va a ser el Museo de Entomología y Biodiversidad Tropical es una compañera, la doctora Rosa Frank, sí. Investigadora de la Estación Experimental Agrícola, que en algún momento la vamos a tener aquí, verdad, hablando de lo que es el museo, que al igual que las otras unidades que están adscritas a la Estación Experimental Agrícola, son orgullo para nosotros, el personal de extensión de la Estación Experimental Agrícola. Y de hecho, uno ahora que estoy escuchando todas las diferentes áreas en que la Estación Experimental Agrícola interviene, me parece que con el poco personal que tenemos, pues hacemos maravillas, porque estos laboratorios que el doctor Elvin Román acaba de mencionar hacen un gran servicio al sector agrícola de Puerto Rico, siempre están dispuestos a trabajar, y de hecho la Estación Experimental Agrícola tiene muchas maneras de comunicar los resultados de su investigación. Elvin, tal vez es bueno que nos hables un poco de todas esas actividades que realiza el personal de la estación para comunicar los resultados de la investigación. Sí, nosotros tenemos varias formas, como muy bien usted menciona, para divulgar o hacer conocer los resultados de investigación. Primeramente, nosotros de forma formal, vale la redundancia, se publica en un journal que se llama el Journal de la Universidad de Puerto Rico. Ese es el journal más viejo que hay de la parte de la latina, ¿verdad? De Hispana, en el Caribe y en América. En ese journal pues se publican los resultados de investigación de los investigadores aquí en Puerto Rico y de otros lugares del Caribe y donde deseen publicar en nuestra revista. También se hacen boletines, publicaciones especiales, hacemos foros, reuniones de empresas, los seminarios, también se escribe en periódicos. Otra de las maneras bien importantes que muchos años el usuario siempre requieren y son bien conocidos, son lo que nosotros llamamos los conjuntos tecnológicos, que por muchos años los hemos hecho por cultivos. conjunto de toneladas de tomate, berenjena. Ahora lo que estamos haciendo es hacer, en ocasiones los hacemos por familia de cultivo, por ejemplo farináceos, ese tipo de, y son ese tipo de cosas, y esos conjuntos tecnológicos son muy atractivos para los investigadores y otro personal que lo requiere. Sí, yo quería mencionar, ¿verdad?, añadiendo a lo que el doctor Elvin Román menciona, es que nosotros también, nuestro personal escribe en periódicos agrícolas, sí, participa con artículos en periódicos oficiales populares de Puerto Rico, vamos invitados a programas de televisión, tenemos programas de radio como este que ustedes están escuchando, okay, y que vamos a seguir añadiendo temas de importancia, resultados de investigación. Exacto. Como ya tuvimos hace uno muy poco que está disponible, que es el de la calidad de los embalses y ríos de Puerto Rico, con quien participó nosotros el doctor Gustavo Martínez. Así que de muchas formas nosotros, sí, queremos comunicar la importancia y los resultados de nuestro trabajo para beneficio de la comunidad. Elvin, también nosotros tenemos acuerdos de entendimiento, perdón, para trabajar con algunas agencias de gobierno, otras agencias. Sí, sí, tenemos muchas, muchos acuerdos con agencias federales y estatales, inclusive con compañías y otras universidades. Tenemos, por ejemplo, uno de los contratos que siempre nosotros hacemos principales con el Departamento de Agricultura de Puerto Rico y con el Departamento de Agricultura Federal. Tenemos muchos proyectos de investigación y de otro índole. También tenemos acuerdos con otras universidades en Estados Unidos, principalmente en la Universidad de Florida o en el sur de Estados Unidos, pero también tenemos en el norte, en otros lugares, y eso, pues esos contratos o esos acuerdos colaborativos son muy, muy importantes, y muchos de ellos tienen, de esos acuerdos, pues tienen más de 40, 45 años. Por ejemplo, sería un ejemplo de ello sería el acuerdo de Winter Nursery, lo que llamamos nosotros el Winter Nursery de arroz, o la siembra de invierno de arroz. En ese contrato con universidades, tenemos 5 universidades del sur de Estados Unidos, cuyo tema de investigación principal es desarrollo de variedades de arroz, y en el caso tenemos de Laja, pues llevamos muchos años, como le mencioné anteriormente, ese tipo de acuerdos. También tenemos programas de fitomejoramiento, por ejemplo, el que tiene nuestro compañero el doctor Bieber, la subestación de Isabela, que lleva muchos años también, proyectos internacionales de desarrollo de variedades de habichuela, que ha sido bien exitoso. También contratos con Iowa State University, con la producción de soya, que tiene por más de 25 años. Y así por el estilo, ha habido muchos contratos y acuerdos que han sido beneficiosos para la agricultura en Puerto Rico y para la agricultura del lugar de origen que hacemos el contrato. Porque en Puerto Rico, por ejemplo, no al momento no se siembra arroz, ¿verdad? Se puede sembrar en cualquier momento si quisiéramos, pero esas variedades que se logran desarrollar con la intervención nuestra son variedades de uso común en por los agricultores en el lugar de en el sur de Estados Unidos o donde sea, y muchas de esas variedades pues son desarrolladas o se ayudan a desarrollar por nosotros. O sea que en realidad nosotros estamos activamente participando, sí, en el desarrollo de productos alimenticios a través de nuestro conocimiento, tanto para Puerto Rico, como mencioné antes, como para otros países, sí, y en este tema de los winter nurseries o los nurseries de invierno, realmente nosotros le estamos dando un servicio bien importante, porque por nuestra posición privilegiada geográfica, nosotros podemos producir semillas a través de todo el año. Quería también, antes de finalizar nuestro programa, ¿verdad?, que me parece que que ha sido un repaso bien interesante de nuestra participación en el sector agrícola. Quería mencionar y que tú abundaras un poquito nada más sobre cómo hemos entrado nosotros a trabajar también en el sector de agricultura orgánica, que es un sector que ha cogido mucho auge y muchas personas están interesadas en producir y están dispuestas a pagar más por un producto de este tipo. Sí, la estación experimental ha sido pionera, ¿verdad?, en eso, porque nosotros nos adelantamos en certificar dos predios orgánicos, la estación experimental, una en la subestación de Gurabi y otra la subestación de Lajas, y son de las primeras fincas orgánicas que se certificaron en Puerto Rico. Y en esa finca, pues nosotros le damos adiestramiento a agricultores, a otros agrónomos y personal de Servicio de Extensión Agrícola, el Departamento de Agricultura, a cómo manejar cultivos orgánicos, cómo hacer la certificación, cómo mantener esa certificación por mucho tiempo. En estos proyectos tenemos varios proyectos subvencionados por agencias federales como NRCS. Tenemos proyectos, fondos institucionales en esas. Ahí tenemos un grupo de varios científicos que trabajan en esa parte de agricultura orgánica. Podemos mencionar entre algunos de ellos que tenemos aquí en la subestación de Gurabo, el doctor Joao Lorenz, el doctor Carlos Ortiz, la doctora María Olerbul de Lugo. También en la subestación de Lajas, pues tenemos el doctor Brian Brunner, el doctor Morales Payán, que con un grupo de estudiantes y de personal no docente ha hecho buen trabajo y ha rendido frutos para adiestrar, como mencioné anteriormente, al público general y a otros agrónomos en esta disciplina que está creciendo en Puerto Rico, es un nicho, está creciendo, y en eso pues nosotros estamos a la vanguardia en esta disciplina de la agricultura orgánica. Así, amigos, que hemos ido rápidamente a través de todos los trabajos que hace la Estación Experimental Agrícola. Probablemente han quedado algunos en el tintero, pero ustedes los van a ir sabiendo de ellos a través de nuestros programas que van a seguir preparándose para ustedes y con los invitados que vamos a seleccionar, que son los propios líderes de los proyectos que diseñan y trabajan en ellos para beneficio de la agricultura de Puerto Rico. Así que me despido del doctor Elvin Román. Muchas gracias. Ha sido bien, muy ilustrativa tu participación hoy. Volvimos a repasar y hacernos sentir orgullosos de la Estación Experimental Agrícola con toda la información que nos has provisto. Sí. Así que adelante con tus éxitos. Pues gracias, Mildred, por la invitación. Esperamos a los radioescuchas que continúen oyendo este programa, donde se proveerá en el futuro más detalles más específicos de algunas de las cosas que hemos mencionado aquí rápidamente. Sí, así es, amigos, y aquí se despide de ustedes Mildred Cortés y con nuestro productor Luis Méndez. Muchas gracias y contamos con la audiencia de ustedes.